Como en los viejos tiempos, y son de mango. Yo, mago man, con la mano pa' delante, pa' delante. Dice. Que se